En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todos los días recibo a través de mi correo electrónico multitud de informaciones y notas en de prensa, pero el miércoles recibí una que no me dejó indiferente. Era para dar a conocer avances y homenajear a los investigadores que luchan contra el cáncer. Sin embargo, esa nota, dada a conocer por una importante asociación médica, en ella se informaba de las decenas de millones de personas que fallecen cada año por esta enfermedad. Esa nota estaba embargada. Esa expresión se usa en prensa para hacer alusión a informaciones proporcionadas por gabinetes y cuyo contenido no se puede sacar ni comentar hasta el fin del embargo. Pero yo corrí para darla a conocer. A veces hay que saltarse las normas y esta era una de ellas. Me parece una vergüenza lamentable que algo tan importante como la investigación y la lucha contra el cáncer entre en ese perverso sistema mercantilista. Encima la nota la firmaba un ejecutivo de cuentas. Una nota que no presentaba un gran descubrimiento, sino el hecho de que hoy mismo se van a juntar 11 investigadores para dar a conocer sus avances. Pero es suficiente que dijera eso. La nota dice que se ha avanzado tanto que hasta ahora se ha conseguido en este momento una supervivencia del 50%. En los casos diagnosticados. Seguramente, si esas investigaciones estuvieran al margen de este mundo, de la oferta y la demanda, y no existieran otro interés lejos de la mercantilización y el negocio, la cifra sería mucho mayor. Da la sensación a veces que encontrar un remedio contra el cáncer sería malo para ellos porque no se podría explotar económicamente el asunto. Hoy es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer y desde aquí tenemos que homenajear a todos los que luchan por salvar y superar esta enfermedad. A los investigadores que luchan e investigan, a las familias, a los pacientes, a todos, por enseñarnos, por luchar y por ser un espejo en el que todos nos debemos mirar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en codirección. Por cierto, y aunque no es poca cosa, pero me niego a no verlo. La etiqueta para esta temporada es Almohadilla Rosavientos en 20, Almohadilla Rosavientos en 20. Y con esa etiqueta hemos sido tendencia nacional, TT Trending Topic, en todos y en cada uno de nuestros programas en este año. Es una flor que nos colocamos en nosotros, pero no nos olvidemos de que sois vosotros quienes la ponéis. Así que muchas gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es un mito, es una leyenda y hoy está con nosotros. Él es Pepe Navarro. Nunca nadie antes consiguió los éxitos de audiencia en televisión que él consiguió. Y nunca después ha estado en pocos medios, en muy pocos programas, se pronuncia muy poco y hoy está, eso sí, con nosotros. Se dicen cosas, muchas cosas sobre él. Hoy va a estar en nuestro programa. ¿Quién es? Lo vais a descubrir en nuestro círculo secreto. Es extraordinario. Pepe Navarro con nosotros. Y también os vamos a hablar de la Atlántida Maya, del principio del fin, de las señales del fin del mundo. Del pis en la historia, sí, de la agüita amarilla en la historia, de San Sebastián, del Festival de San Sebastián, y rendimos homenaje a los niños que sufren cáncer. Lo hacemos en la cara B. Vamos a saber lo mucho que nos enseñan. Y de pistas falsas hablamos en materia reservada. Cuando los enemigos sean quienes sean, se les acusa de cosas que no son reales, que son, eso sí, terribles cosas que son mentira, con las que vamos, sobre las que vamos a hablar con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, efectivamente, vamos a hablar de simulación de delitos para acabar con personas y hacer creer que ha sucedido algo distinto a lo real, distinto a lo aparente. Os vamos a contar varios casos que demuestran que los poderosos no se andan con chiquitas para solucionar sus propios problemas recurriendo a inventarse delitos. Una española detenida en San Petersburgo, un ecologista prestigioso acusado de tráfico de drogas, el asesinato de un fiscal. En un rato, en materia reservada. En materia reservada, en La Rosa de los Vientos, ya sabéis, estamos en la temporada número 20, la almohadilla Rosa Vientos en 20, es en nuestra etiqueta, almohadilla Rosa Vientos en 20. Y como siempre, en todos nuestros programas, pistas para descubrir a nuestro personaje oculto. ¿Pistas qué nos dicen, Silvia Casasola? Buenas noches a todos. Pues pistas en las que sobre todo nuestros oyentes lo que hacen muy muy bien y muy a menudo es entrar en Rosavientos 20 y tuitear. ¿Y por qué estamos contentos? Porque desde que hemos empezado, prácticamente, por no decir todas las noches, nos hacen Trending Topic. Así que encantados. Y encima también pueden participar en Facebook y, bueno, pues ir contándonos qué es lo que les va pareciendo el programa en nuestra página oficial de Facebook. Y vamos con esa primera pista. Esta noche nuestro personaje es una mujer. En concreto, una actriz que protagonizó con gran éxito un personaje de acción. ¿Y de cuál de estas heroínas que os vamos a decir? Se trata, si decimos, que al principio pensó, en vez de ser actriz, en ser arqueóloga. Las candidatas son Linda Hamilton en Terminator, Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero, y Angelina Jolie en Lara Croft. Las tres son tremendas. Y además unas mujeres muy icónicas. Así que bueno, nos tenéis que decir en Rosavientos, en la almohadilla Rosavientos 20, quién puede ser, o también en el correo rosa.vientos@onda0.es, si es Linda Hamilton, si es Sigourney Weaver o si es Angelina Jolie. La 1:38, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Empezó aquí en la radio y después triunfó en televisión. Triunfó con sus programas en Estados Unidos, en América, en España. Después efectivamente lo hizo aquí con magazines por la mañana, por la tarde y sobre todo por la noche. Su éxito le convirtió en una leyenda, en un mito. Cruzó el Mississippi con una fórmula en la que mezclaba entretenimiento e información. O se le ama o se le odia. Nadie como él es para sentarse en el centro de la hoguera, para oírlo, para enseñarnos en vida, para mostrar su lado humano, para hablar sobre lo divino y lo humano. Pepe Navarro. Si dejar huella, y a eso venimos, a dejar huella, ¿es real? ¿Eso existe? Bueno, pues cuando dejamos huella, cuando miramos lo que hacemos, cuando en los medios de comunicación se hace tal o cual cosa, este señor que tengo delante de mí es uno de los responsables de eso, de hacer historia. Bueno, eso... Eso lo digo yo, pero... Bueno, cualquier ser humano, por el hecho de pasar por la vida, deja un rastro, ¿no? Y lo que pasa es que a veces deja un rastro de tinta, deja un rastro de sangre, deja un rastro de vida, deja un rastro de aire, en fin, pues... Yo parece que voy dejando algún rastro en las revistas, en algún sitio. Pero bueno, espero que se disuelva cuanto antes. Ya lo habéis escuchado todos los oyentes. Él es Pepe Navarro. Pepe, muy buenas noches. ¿Qué Hola, tal? Buenas noches. Muy buenas bien. Noches. Encantado de estar con vosotros aquí. Y un placer para nosotros en el mundo de la radio, un mundo que conoces bien, extraordinariamente bien, porque tú empezaste sobre todo en el mundo de la radio, ¿no? Sí, yo empecé enamorándome de la radio. Mi primer programa... Lo pude hacer porque conseguí tres clientes. Antes de trabajar en la radio fui vendedor de radio, porque para hacer un programa tenía que conseguir el dinero para pagarme el programa. Y entonces, bueno, pues conseguí tres clientes y a partir de tres clientes, que uno era una escuela de conducción, el otro era una boutique de alta fidelidad y el otro una zapatería. Bueno, que seguramente eso es imperdonable. Bueno, todas sí, tus escuelas sí, se llaman parecido, sí. Pero una autoescuela, lo dejamos en eso, ¿no? Eso sí. Bueno, ha sido una escuela del periodismo y sobre todo una escuela que yo creo que en el periodismo falta mucho, ¿no? Lo de molestar, incordiar, no hay que recostarse en el sofá. Nos dirigimos para que estén en el sofá, acomodados, pero no recostándose, sino que se yergan un poquito y se enfaden con nosotros, ¿no? Bueno, los medios de comunicación son así.

ambas civilizaciones, todas ellas, yo creo que reúnen los mayores y mejores misterios de toda la Tierra americana. Nos podemos centrar en algunos descubrimientos, la influencia que se ha conocido desde hace muchos años de los mayas que pudieron aparecer, hay discusiones, pero vamos a poner que en las selvas de Guatemala, en Centroamérica, hace unos 2.500 años, algunas ciudades, algunas leyendas y algunos mitos mayas nos hacen pensar en eso, en que podían ser esa Atlántida sobre la que se ha hablado tanto, ¿no? Es curioso porque es verdad que hay toda una serie de topónimos en América y específicamente en México, en Guatemala, en Belice, que tienen la voz Atl, que paradójicamente tiene el mismo significado en el lado occidental del Océano Atlántico que en el oriental, es decir, que en África, en los bereberes, esa voz significa agua y es lo mismo que significa en América. Y lo curioso es que hacen llegar a sus dioses precisamente de ese lugar, de Atlán, es decir, una tierra que habría emergido del Atlántico, lo que para muchos en el siglo XIX e incluso en los tiempos, mucho antes, en los tiempos de la conquista y posteriormente en el siglo XVII, donde hay muchos escritos que lo acreditan, numerosas personas que no tenían como ahora, ¿no?, el miedo de hablar a riesgo de ser tachados de fabular, pues consideraban que podía ser precisamente originario de la Atlántida. Y la Atlántida, además, tiene una serie de incógnitas que podían ser explicadas por el hecho de que existiera una antigua civilización en América, una antigua civilización que explicara algunas de las cosas extrañas. Y seguramente, sí, hay algo de los mayas que desconocemos, que esté bajo las profundidades del mar. Posiblemente explica algunos de los misterios de los mayas, ¿no? Así es, pero no solamente del mar. Fíjate, es muy curioso, recientemente, hace unos pocos años, como que dice antes de ayer, en 1996, en un lago de origen volcánico, que es el lago Atitlán, se descubría una fabulosa ciudad sumergida. Era un buzo, aficionado, el que, sumergiéndose en aquellas aguas, empezó a distinguir lo que eran rocas de tipo entrópico y puso en conocimiento de los investigadores su hallazgo, y así es como a 50 metros de profundidad pues encontró lo que hoy se conoce como Sababaj, que es considerada por la mayoría como la Atlántida maya. No estaríamos en el Océano Atlántico, estaríamos en el lago Atitlán, donde en efecto se habría puesto en marcha, por así decirlo, la génesis de la civilización maya, y bueno, esto está haciendo que se reescriba buena parte de su historia, ¿no? Una de las cosas más importantes que siempre se hace referencia a los mayas, Josep, es que, a diferencia de otras culturas, ellos es como si estuviesen muy preparados, ¿no? Como que tuviesen muchos conocimientos, y eso ha hecho teorizar a muchísimas personas, incluso gente preparadísima, que podrían haber tenido contacto con alguien que les hubiese transmitido esos conocimientos. Mira que nos cuesta hablar de extraterrestres, ¿verdad, Silvia? Pues eso es lo que sugerían, sobre todo en los años 60 y en los años 70, muchos de los precursores de la literatura heterodoxa. Porque, en efecto, es algo muy curioso constatar cómo la civilización maya, especialmente esta de las mesoamericanas, concedió gran importancia a la astronomía y templos como, por ejemplo, el Chichen Itza, o justo al lado que está el conocido observatorio, porque tiene precisamente esa forma, delatan la precisión con la que ellos podían conocer los equinoccios, los solsticios, las posiciones de Venus y especialmente de su constelación preferida, en torno a la que giró toda su civilización, que fue la constelación de las Pléyades. Claro, dicho así, pues uno puede pensar que, en efecto, la agricultura era muy importante para ellos, al fin y al cabo vivían de ella, y delimitar en los tiempos de cosecha y de recogida, pues era necesario tener un control de la astronomía. Pero no han faltado quienes, en torno a su mitología, que tiene que ver con la Atlántida, pero también con esos dioses llegados de las estrellas, pues han querido ver en esto una mistificación de lo que hoy denominaríamos extraterrestres. Fíjate, hablando de dioses de las estrellas, ellos pensaban que esos dioses o parte de esos dioses tenían barbas, ojos azules. Ellos ponían un físico que luego interpretaron también como los descubridores y por eso los veneraron como, bueno, como personas importantes, ellos o sus descendientes. ¿Cómo eran sus dioses para los mayas? Pues es curioso porque el gran dios que es Kukulcán, que sería la correspondencia del Quetzalcóatl de los aztecas, es conocido en todos los lados como la serpiente emplumada. Y de hecho, su aspecto físico no sería muy distinto al de un ser humano convencional. Más bien piel pálida, más bien con barba, más bien vestido con o ataviado con una especie de túnica blanca. De hecho, cuando el padre Ramón Ordóñez de Aguilar, en 1773, descubre las ruinas de la ciudad de Palenque, conocida, a ti seguramente te emocionará, Bruno, porque como yo has vivido de la ufología, de la inquietud de la ufología, se descubre ese templo de las inscripciones y esa gran losa del dios Pakal, que fue durante muchos años, ¿no?, relacionada con un astronauta pilotando una especie de cohete espacial. Pues cuando él descubre esa ciudad, o redescubre, porque en realidad ya la habían visto dos siglos antes, ¿no?, y sin embargo no le habían concedido la importancia que debían, escribe un libro que se llama Una historia de la creación del cielo y la tierra, en el que describe, ¿no?, las construcciones que ha encontrado allí, describe que han sido devoradas por la selva, y hace alusión a un personaje, Balún Botán, que después se va a convertir en el Kukulcán del que os hablaba, que él relaciona ni más ni menos que con alguien que ha venido de aquí, de este lado del océano. Y lo hace porque lo relaciona con la Babilonia bíblica, porque el Balún Botán, cuando llega a las tierras de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de Guatemala, en fin, de todos estos lugares donde él iba fundando ciudades, le dice que estaban construyendo en el lugar donde él procedía un templo que había de llegar hasta el cielo. Es decir, él se imagina un zigurat, y de ahí que establezca esa curiosa relación. De manera que, si son dioses, tienen aspecto muy humano. Y si fueron instructores venidos de la Atlántida, desde luego tampoco debieron de ser muy distintos de los que ahora poblamos el planeta Tierra. Y es importante señalar, para finalizar, Josep, es importante decir que desde hace mucho tiempo los historiadores, los arqueólogos, consideran probable y hablan de esta relación entre los mayas y la Atlántida, que no es algo que nos estemos inventando ahora, que ya existía ese pensamiento hace varios siglos, ¿eh? En efecto, y especialmente, os he citado el del siglo XVIII, pero en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, cuando Edgar Cayce, el profeta durmiente, hace toda una serie de designios y de pronósticos del descubrimiento de la Atlántida, él hace alusión concretamente que a finales de los años 60 se va a descubrir, porque él piensa que se fragmenta la Atlántida en cinco islas y demás, y en debajo de las islas Bimini se encuentran toda una serie de carreteras y de pequeñas construcciones que hacen pensar a los seguidores del profeta durmiente que en efecto se trata de los restos de la Atlántida. Sigue siendo un misterio, pero es verdad que la corriente de pensamiento que relaciona la Atlántida y los mayas sigue estando ahí y creo que merece seguir siendo investigada. Y por eso hablamos de este asunto aquí. Josep, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazote. Besitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Qué fantástico es tener en un programa a un número uno de la historia de la televisión, como es Pepe Navarro, y tener al otro gran periodista, un número uno de la prensa escrita, como es Fernando Rueda. Y lo digo completamente seguro y fehacientemente cierto que estoy en lo más riguroso, y además muchos me darían la razón. Y se equivocarán los que no la den. Pero si tiene huella ya en el podio, en el número uno, ya... sus pies han dejado la marca. Esto es como las estrellas de Hollywood, pues tú ya has dejado la marca en el podio. La verdad es que me voy a partir de ahora voy a estar despierto a las 2:32 para que me digan estas cosas. Esto de estar durmiendo, esto que me lo pierdo. Que por cierto, en el podium está La Casa 2, el libro que acabas de publicar, la continuación de uno de los libros más esperados. La Casa fue hace 25 años un éxito y ahora llega La Casa 2, ¿no? Sí, la verdad es que lleva, no hay datos todavía, ¿no? Porque lleva solamente 9-10 días, pero bueno, 9-10 días sigue el libro en los más vendidos, encabezando las diversas secciones de los más vendidos de Amazon. Y lo curioso del caso es que La Casa también la gente, se ve que hay mucha gente que no lo leyó en su momento, lo está leyendo. Con lo cual estoy encantado y feliz. Fernando, ¿tú sabes si a veces se cuelan pistas falsas y evidencias para perseguir al que es disidente? No solamente pistas falsas, sino cosas muchísimo más graves que son de las que hoy vamos a hablar. Situaciones en las cuales grandes potencias, países que para solucionar sus problemas, o empresarios o gente poderosa, para solucionar sus problemas, lo que hacen es inventar historias falsas de tal forma que sus enemigos al final acaben fuera de los terrenos de juego y tengan que acceder a lo que ellos quieren. Como por ejemplo, hay un caso que es el caso que nos ha despertado hoy, es el caso que ha ocurrido hace unas semanas, que este es un caso en el cual una española llamada María del Carmen, de 54 años, estaba veraneando en San Petersburgo, se acercó al aeropuerto y allí se encontró con un neceser abandonado. Y entonces cometió el grave fallo de coger alguno de los productos de ese neceser. Parece ser más o menos valorados en 100 euros. Bueno, pues la detuvieron y puede ser condenada a 5 años de cárcel. ¿Pero qué tenía ese neceser? Chorraditas. ¿Pero por qué la han detenido? Porque la han detenido por robo. Que en Rusia esto pueden ser 5 años de condena. Pero hay algo más en el caso, ¿no? Claro, ahí es donde viene la sospecha. Hay medios de los servicios de inteligencia españoles, de la seguridad españoles, lo han considerado algo muy raro y lo han relacionado con otro suceso. El 9 de abril, en Barcelona, Piotr Levasov, que curiosamente, por eso viene la relación, vivía en San Petersburgo, fue detenido en Barcelona. Este hombre es un informático ruso al que Estados Unidos acusa, entre otras cosas, de ser uno de los organizadores de la piratería de las campañas electorales de Clinton y de Trump. Ellos dieron la orden de detención y los españoles procedieron a la detención. Muchas veces, con cierta frecuencia, los servicios secretos suelen poner trampas para conseguir sus objetivos. Y a veces son trampas tan extrañas como esta, que en el fondo mandan mensajes como decir, bueno, vamos a ser buenos, ¿no? Si aquello del dentista, de que le agarra por sus partes y dice, bueno, vamos a no hacernos daño, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? De alguna forma presionan. ¿Por qué? Porque este informático que está detenido podría, a lo mejor podría no tener nada que ver con esos asuntos, pero en Estados Unidos, convenientemente interrogado, pues podría delatar y dar un montón de información de la que Estados Unidos necesita. Es que ha sido muy desmedido, porque imagínate, hablas cualquier necesario, es que yo me imagino incluso personas que van a un hotel y piensan en alguna muestra y se la llevan, pues ante este tipo, claro, hasta este tipo de casos, perfectamente pueden coger y decir, usted ha robado, y tomar una decisión desmedida y ala, y te meten en la cárcel, te juzgan como si hubieses cometido una cosa tremenda. También tengo que decir que la embajada de Rusia ha desmentido ese tipo de relación, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de relación se da con demasiada frecuencia y siempre tiene por medio a personas desprotegidas, a personas, digamos, del sector más débil. Otro caso importante y que vamos a hablar sobre él bastante es un español, un miembro de Ecologistas en Acción, que hace muy poquito tiempo fue detenido por posesión de drogas. Pero, hay un pero enorme, ¿no? Sí, sí. Había un motivo. ¿Cómo lo podemos decir? Un motivo oculto, un motivo sinuoso para llevar a cabo esa detención. Muchas veces las organizaciones ecologistas producto del odio de no solamente de los terratenientes, sino también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La semana pasada o la anterior, contábamos en la sección de la Casa Nostra, ¿os acordáis? Una sección de cómo los policías ingleses habían estado hace 30 años infiltrándose en las organizaciones ecologistas porque les ponen de los nervios. Bueno, pues ya hay una constancia de que Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en Cádiz, fue detenido por llevar en su coche 40 gramos de cocaína y que lo fue por una inducción al delito. Él no sabía nada porque había unos intereses muy poderosos y además, lo que todavía agrava más, los ejecutores de esa falsedad, de esa manipulación, pues hay unas claras sospechas de que podrían ser miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Javier Sevillano lo ha localizado, hemos hablado con él, y esto es lo que nos contaba sobre su experiencia, sobre ese auténtico, bueno, él mismo nos lo dice. Fue una trampa muy bien organizada, el propio juez lo reconoce en el auto, que he sido, no solamente no soy un traficante de drogas, sino que he sido víctima de una encerrona, en el cual pues una persona que se hizo pasar por amigo de los ecologistas en una ruta, pues me pidió al final de la ruta que la acercara en el coche al pueblo, tuvo una actitud un poco rara, que se le había caído algo, se puso a jugar por debajo del asiento, en fin, lo traje, se fue y al momento me estaba esperando la Guardia Civil. Me hicieron un registro exhaustivo de la furgoneta que yo no entendía y al final pues me aparece con una bolsa diciendo que es droga sin abrirla y que es cocaína. Y yo, que no daba crédito, Bueno, pues termino detenido, con las esposas, en el cuartel de la Guardia Civil, y acusado de tráfico de drogas. Fernando Rueda, y parece que las actividades de Ecologistas en Acción, algunas hay protestas en las que Clavero estaba participando, pueden estar detrás de esta trampa que le pusieron al coche los demás arriba, ¿no? Sin duda. Es decir, esto es una de las tónicas de estos casos, de todos los que hay en la historia y de todos los que vamos a contar. Junto con otra serie de activistas, que lo que hacen es tocar las narices, pero no hacen nada más. Quiero decir, que no utilizan las armas, no utilizan eso, lo que utilizan es la denuncia, lo que utilizan es las manifestaciones pacíficas. Bueno, pues en este caso en concreto, estaban enfrentándose a una serie de gente de gente con mucho dinero, que tienen unas fincas, y que fijaros la tontería. Dentro de estas fincas, lo que hacen es los caminos públicos que pasan a través de las fincas, que por ley necesariamente tienes que permitir que la gente pase por ahí, pues ellos obviamente son que van a permitir que pasen por ahí cualquier desarrapado. Cogen y lo cierran. Bueno, pues parece que esas personas son las que estaban detrás de esa trampa que se ha tendido a Juan Clavero. Bueno, el propio auto dice que todo esto está relacionado con la campaña que estamos realizando en una plataforma en defensa de los caminos públicos contra grandes propietarios, en este caso es un propietario belga, que es uno de los grandes fortunas de Bélgica, que ha comprado enormes extensiones, más de 2.000 hectáreas en el parque natural, y que lo que ha hecho es cerrarla, blindar, hacer un auténtico búnker con guardas de seguridad, sin permitir la entrada absolutamente a nadie, cerrando todo tipo de caminos públicos. El asunto es que, bueno, pues se defendía a esos, pero a esos personajes también los defienden personas que, bueno, saben lo que hacen, ¿no? Entre comillas, saben lo que hacen, ¿no? No, lo que pasa es que tú, para cometer el delito perfecto, que es lo que pasa en estos casos, ¿no? Que normalmente ni nos enteramos. Es decir, son extraordinarios los casos que se demuestran. Es que muchas veces detrás de estos casos lo que hay es toda una operación, claro, que apunta a lo más alto, ¿no? No, y claro, que las autoridades les están permitiendo hacer absolutamente lo que les da la gana. Claro, pero para ejecutar este tipo de planes tú necesitas toda una estructura. Y sobre todo necesitas gente colocada adecuadamente cerca de los poderes, cerca de las estructuras, para que esto salga bien. Si no, este tipo de cosas siempre sale mal. Y en este caso, pues claro, todo apunta a que había alguien ahí bien colocado para al menos ese primer arrechuchón de la detención se llevara a cabo sin problemas, ¿no? La justicia le ha dado la razón y el auto del juez es muy significativo en que apunta a que existe una cabeza pensante que está detrás de esa operación terceras personas. Y él detiene, Juan Clavero, nos cuenta lo que ahora mismo se está manejando. Yo no puedo decir nombre, lo que sí puedo decir es que las personas que acompañan al que está llamando al por teléfono dando el chivatazo de que yo llevo droga, que evidentemente es cómplice del que la metió, porque si no, ¿cómo iba a saber que yo llevaba droga debajo del asiento? Yo no lo sabía, sin embargo, él sí lo sabía. Pues son personas que cuando se conozca, porque estas grabaciones van a llevarse al juzgado, cuando se visualizan en el juzgado y se levante hasta, pues, hace un escándalo, porque, en fin, no son cualquier persona. Y tenemos muy avanzado el desentramar toda esta inmensa trampa que se ha montado, en el cual están implicados, bueno, pues algunos importantes empresarios y también posiblemente personas de fuerzas de seguridad del Estado. Fernando, no hablo de este caso en concreto, que se sabrá, pero por las informaciones que se han manejado, las que conoces, en ocasiones los servicios de inteligencia o algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de cualquier Estado, ¿están detrás de este tipo de operaciones? Sin ninguna duda. No detrás de esta operación, que yo creo que esta es una operación tremenda, porque es la del día a día, es la que podemos sufrir cualquiera que nos enfrentamos a un poderoso, a un este. Pero los servicios secretos no solamente es que estén detrás, es que muchas veces solucionar un problema se soluciona mucho mejor utilizando este tipo de manipulaciones que sin llevarlas a cabo. Déjame que te cuente un caso concreto, por ejemplo, algo que nuestros oyentes saben porque lo hemos contado aquí y le dimos mucha importancia, que es el caso del fiscal Nisman, que ocurrió en Argentina. Lo recuerdo muy rápidamente. Este fiscal, hay un fiscal que está encargado de un atentado terrorista que ocurrió en Buenos Aires contra una mutua judía en 1994, y este lo está investigando. Entonces descubre una vinculación de la presidenta de Argentina en aquel momento y dice que él cree que han firmado un acuerdo con Irán, que la presidenta argentina vende como que no, con esto vamos a tratar a conseguir pescar a los terroristas, cuando él lo que descubre es que hay un acuerdo y que Argentina le ha dicho a Irán, no detenemos a nadie y archivamos este caso a cambio de un acuerdo comercial. ¿Qué ocurre a los 4 días de que él presenta esa sospecha? Que aparece, entre comillas, suicidado en el cuarto de baño de su casa con una pistola que le ha cedido uno de sus ayudantes y supuestamente se ha pegado un tiro. Y eso es lo que queda. Pero es tan absolutamente extraño que ya en aquel momento dijimos, joder, qué raro, qué raro, qué raro. Bueno, ahora se ha hecho una investigación, ya una investigación de la policía, de la gendarmería argentina, ha reproducido los hechos y ha llegado a la conclusión de que efectivamente que le golpearon, que le drogaron y que le mataron. ¿Con qué objetivo? Que pareciera, ahí está esto, que pareciera un suicidio y que nadie investigara realmente lo que era. ¿Quién puede llevar a cabo esto? Unos cuerpos muy especiales, que pueden conseguir que los escoltas que tenía se hicieran los locos y que no se enterara de nada. Solo gente muy poderosa. El problema de estas cosas, cuando nos enteramos, y en esta ocasión, gracias a Dios, se han confirmado dos de ellas, por ejemplo, lo de Juan Clavero, se ha conseguido demostrar que él no tenía nada que ver, o en el caso del fiscal, que el hombre al final se ha demostrado que le asesinaron, es ¿cuántos otros casos se habrán quedado ahí en tierra de nadie? Claro, sin ninguna que duda. Prácticamente no se haya podido ahondar en esas investigaciones, que haya muchas sospechas y que no esté demostrado nada. Y es que se destruye la vida de las personas y de las familias de esas personas. Lo de Clavero, yo creo que por los datos que hay, se ha podido demostrar que era todo un montaje, porque los que lo habían montado, aunque habían gastado, se gastaron, digamos, una cantidad de dinero que pueden ser por encima de los 10.000 euros en conseguir todo este montaje, la realidad es que a lo mejor tenían a algún miembro de las fuerzas de seguridad, pero no tenían a todas las fuerzas de seguridad. Con lo cual, cuando le detienen, que efectivamente está en la cárcel durante 24 horas, pero cuando van a su casa a buscar datos, bueno, pues claro, se dan cuenta de que es tan aislado, de que no hay ninguna prueba de que él se dedica al tráfico de cocaína, que son los mismos investigadores los que dicen aquí ha pasado algo raro, y se lo dicen al juez, y el juez es el que acaba. Sin embargo, en otras conspiraciones, como en esta que acabo de decir, o como en otras muchas, es mucho más difícil demostrarlo. ¿Por qué? Porque es todo el aparato el que funciona ahí. De hecho, es un dato importante que esto se ha hecho ya con un presidente de Argentina distinto. Claro. De todas formas, hay muchos presidentes en los últimos años en América que han sufrido extrañas enfermedades, hay que han muerto en alguna ocasión. No tenemos ninguna prueba, pero hay una sospecha generalizada de que algo ha podido pasar con ellos, algo que apunta lejos, distinto, ¿no? Por ejemplo, una de las víctimas de esas enfermedades fue Lula da Silva, que parece que, como sobrevivió, pues la han acusado de otra cosa, ¿no? Sí, el caso de Lula da Silva es un caso que aquí, y yo sinceramente no puedo decir ni que sea blanco ni que sea negro, pero sí nos sirve como para decir que a veces hay cosas raras. Lula da Silva consiguió, y eso lo dice la mayor parte de los brasileños mientras estuvo en el poder, redujo la pobreza, reforzó el derecho a la educación, aumentó el gasto en sanidad, que consiguió montones de cosas para Brasil. Sin embargo, para conseguir esas cosas se enfrentó a muchos poderes, a poderes conservadores, a poderes que no querían que esas cosas ocurrieran de esa forma. Curioso es que cuando acabó todo eso, el considerado el mejor presidente en aquel momento, pues empezaron a aparecer corrupción de su gente, corrupción de no sé qué, es decir, todo tipo de corrupción para impedirle que él y el Partido de los Trabajadores siguiera de alguna forma en ese tipo de cosas. De hecho, uno de los debates que hay en Brasil es si ha sido víctima de una conspiración, lo cual apuntan mucho. ¿Verdad? Que se han descubierto muchos datos y tal, pero esto apunta a algo. Cuando tú estás en el poder y no atiendes los consejos de los poderosos, de otros países que quieren hacer negocios, llevarse determinados asuntos, cuando esto ocurre en África, en algunos países de África, sabemos lo que pasa, que a ese presidente se lo cargan y ponen a otro, lo que ha pasado toda la historia. Pero, ¿qué ocurre en otros países como Brasil cuando esto ocurre y se oponen a determinados poderes? Pues algunos piensan que vienen estas campañas de desprestigio, de esas manipulaciones nuevamente de las que estamos hablando hoy. Es que parece que no se puede ser presidente de un gobierno y defender a los trabajadores y a los pobres. ¿Para qué, no? Si te puede pasar, pues sabe Dios. Bueno, eso es una idea personal. Sí, ¿no? Sí, no, claro. Yo por eso he empezado diciendo que no tenemos elementos, porque hay muchas acusaciones y hay muchas cosas, pero ya es bastante raro que el presidente que subió el nivel se metiera en ese tipo de cosas, ¿no? Se tienden muchas trampas a los poderosos que están ahí porque, bueno, la gente los ha elegido, y otros que están ahí porque son malos, muy malos, pero sin embargo se les tienden trampas también por parte de los que gobiernan. El caso de Alcázar, de este traficante de armas, es significativo, ¿no? Sí, este es un traficante de armas, lo ha sido siempre, esto no ha habido ninguna duda y tal. Alcázar ahora mismo está cumpliendo una condena de 30 años en una de las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, en Indiana. Para poderle detener, para poderle meterle en la cárcel, le hacen, fíjate si no hacía trampas y no hacía tráfico de armas para todos los países y ayudaba al mismo tiempo a todos los países. Bueno, le tienden una trampa. Dos agentes de la DEA se hacen pasar por clientes suyos, dicen que vienen del gobierno de Nicaragua, para comprarle armamento. A mitad de la operación le dicen no, que en realidad son pertenecen a la guerrilla colombiana de las FARC y que las armas que van a usar son para matar a americanos. Graban la conversación, etcétera, etcétera, y presentan una denuncia total, que le meten en la cárcel. En aquel momento existe la sospecha de que Estados Unidos le quiere tener porque quiere que Alcázar ayude en el tema de Siria. Y quiere este, que es tan íntimo amigo de Bashar al-Assad, el presidente sirio, que ayude para acabar con Bashar al-Assad. Como no se niega, le pone esta trampa. Bueno, según nos hemos enterado posteriormente, incluso cuando le meten en prisión, le va a visitar un miembro del Consejo Nacional Sirio, en el que le dice: te han puesto 30 años de cárcel, pero todo esto se acaba en el momento en que cambies de bando y accedas a ayudarnos con el tema de Sirio. Alcázar, que es un fiel de narices del presidente sirio, dice que Nanay de la China. Lo vuelve a intentar, segundo intento, ya va a la familia, va a Marbella, a la familia, no sé qué, tal, lo intenta, y Alcázar dice que no. Tercer intento, hace un año y pico, mandan a un preso, supuestamente, que ha metido con tema de bitcoins, una cosa muy extraña, en una cárcel de tan alta seguridad, ¿no? Bueno, le pone además en la cárcel de al lado. Bueno, termina diciéndole que él está ahí, simple y llanamente, para que acceda a colaborar. Que si colabora y contra Bashar al-Assad, que va a ser la releche, que va a salir y que va a poder ver a su familia y a todas esas cosas. Nuevamente Alcázar se niega. Con lo cual, ¿qué hacen? No solamente es que simulen el delito, es que simulan el delito en este caso. Pero mientras tanto va dando información y mientras tanto se convierte en una auténtica fuente de datos de los gobiernos de diferentes países del mundo. Alcázar es una de las personas que más sabe sobre esas cloacas, ¿eh? Sí, pero a Estados Unidos se niega a decirle. Fíjate que a España le ha ayudado, ha ayudado a Francia con secuestros que se producían en la zona, él intermediaba, es decir, por eso vivía en España como vivía, siendo un traficante de armas, que vivía fenomenal y tenía grandes amigos en la policía y en el CNI. Bueno, pues Estados Unidos dijo, no, este nos me tiene que ayudar, y bueno, pues Alcázar terminará muriendo en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque se niega a colaborar, simple y llanamente. ¿Y colaboró ese doble agente que fue asesinado en España durante la Segunda Guerra Mundial? No, esta es una historia fantástica, porque es una historia de imaginación y de manipulación, pero a posteriori. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Samuel Baer, que era el embajador de Londres en España en julio de 1941. Descubren el MI6, que tienen un agente, que es un francés, que colabora con ellos, que se llama Claire, que, bueno, descubren que trabaja también para los nazis. Y entonces deciden secuestrarle un día que vaya a la embajada, llevarle hasta Gibraltar y luego desde Gibraltar ya llevarle a Londres, ahí a meterle en la cárcel. Les llevan a cabo la operación, le secuestran. cuando va a la embajada, perfectamente, le meten en un coche de la embajada, le ponen ahí morfina para que vaya todo el viaje dormido. ¿Qué pasa? Que cuando van en el coche de la embajada en un pueblo de Andalucía, el tío se despierta y empieza a dar gritos como un loco, ¡ay, por Dios! Y entonces la gente se acerca en el pueblo, total, que no saben qué hacer y le pegan un golpe en la cabeza para que, como en las películas, que te dan un golpe y te quedas dormido, ¿no? Con tan mala suerte que a este le pegan un golpe en la cabeza, pero se muere. Bueno, total, que llegan a Gibraltar y se muere y le tiran al mar y adiós, muy buenas. Pero claro, ahí se produce un grave problema. Y entonces, ¿qué es lo que deciden? Bueno, pues cogen deciden montar una operación falsa para ocultar todo esto, una manipulación. Entonces encargan a un miembro del Servicio de Inteligencia Naval, alguien que seguro que conocéis, que se llama Ian Fleming. No, de nada, no. Es el que luego posteriormente escribió los libros de James Bond y dicen, vamos a ver, invéntate una historia para justificar esta muerte. Y entonces él lo hace perfectamente. Se produce el bombardeo de un barco de carga británica, el Empire Hearts, que lo hunde la aviación nazi, y entonces ellos se inventan que Claire, el agente doble, iba en ese barco que se hundió el 11 de agosto de 1941. Problema que la familia no se lo cree. La familia no se lo cree, pero utilizan un pretexto que es muy de los servicios secretos, que es convencer a la familia y guardar el silencio de una forma muy simple. Conceden una pensión a la viuda del gobierno, la que el gobierno británico concedía a todos sus soldados, y entonces, pues evidentemente, la viuda, que recibió ese dinero hasta el día de su muerte, guardó completamente silencio. Nos dice Cristian de Sagasta con Almohadilla Rosa Vientos en 20, que es sábado noche, que hoy, como todos los sábados noches, ha encendido la radio, he escuchado una sintonía, pienso, me doy cuenta de que llevo 20 años haciendo lo mismo y sonrío. Qué agradecidos estamos a los oyentes por esos 20 años con nosotros, ¿no? Es que es fantástico los que llevamos aquí 20 años y con tanta gente tan antigua, fíjate. Y los oyentes que se queden unos minutos más con nosotros te van a escuchar escribir un capítulo más de La Cosa Nostra, ¿no? Vale, fenomenal, pues después de o La Casa Nostra, para que seamos más exactos. Sí, bueno, hacemos el juego ese de espionaje y de mafia. Y hoy tenemos una aventura absolutamente alucinante, increíble. Bueno, pues la vamos a escuchar después de la actualidad y después de las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, nos queda una hora de programa. Atención a todo lo que tenemos por delante. Gran reto y gran misterio. ¿Podremos que suene todo lo que está previsto? Pues posiblemente no, pero lo vamos a intentar. Tenemos de tiempo hasta las 4 de la madrugada, casi una hora para no sé cuántas secciones. Y hemos pasado una hora más con La Casa Nostra, con Fernando Rueda, después de las noticias. Insistimos, ahora mismo nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, y una hora de programa extraordinaria e inmensa que vamos a tener con muchísimas cosas. Hay tantas que vamos ya mismo con ellas. La Casa Nostra. Una Casa Nostra, esta noche con Fernando Rueda, que nos va a hablar de un espía alemán que fue condenado por evasión de impuestos. ¿Se puede ser un agente oscuro toda la vida, cobrando grandes cantidades de dinero siempre en negro, y terminar a los 70 años en la cárcel acusado de guardar en cuentas secretas ese dinero que nunca ha sido tributado a Hacienda? El caso que os voy a contar hoy me recuerda mucho al del espía Paesa, pero también al del mafioso Al Capone. Desde hace meses, el caso llena las páginas de los periódicos alemanes y el diario.es nos ha acercado su historia. Uno de los mejores agentes secretos del último siglo puede ser condenado a 6 años de cárcel por no tributar a Hacienda. Unos le conocen como Richard Nelson, otros como Klaus Moliner. Algunos en el servicio de inteligencia le conocen como Institución M, o con el apelativo más popular, el hombre con nueve dedos. En medios del gobierno alemán son más simples, le llaman 007. En realidad se llama Werner Maus. Nacido en 1940 en Essen, comenzó su carrera dedicada a resolver problemas a los demás, demostrando que algunos maridos les ponían cuernos a sus mujeres. Ahí se acostumbró a trabajar en solitario y poco a poco fue acometiendo trabajos de mayor envergadura. Los servicios de inteligencia vieron en él a un inmejorable agente oscuro, esos que cobran por trabajo realizado una gran cantidad de dinero sin aparecer en las nóminas oficiales, que si les pillan cumpliendo una de sus misiones más arriesgadas, a veces suicidas, siempre negarán su vinculación. Werner Maus participó en 1970 en la detención de más de 100 traficantes de diamantes, ladrones de todo tipo y narcotraficantes. Nadie conoció quién estaba detrás de todos esos casos, pero su fama creció entre la inteligencia alemana y las de otros países que comenzaron a utilizar sus servicios. A partir de ahí su carrera fue tremenda. Participó en detenciones en Atenas de miembros alemanes de la peligrosa banda del Meinhof. Recuperó en una granja de Francia barriles de residuos tóxicos robados. Negoció con Hezbollah la liberación de secuestrados. Y en 1989 consiguió liberar a un alemán secuestrado por los guerrilleros del ELN a costa de que le detuviera la policía colombiana, que molesta porque se había metido donde nadie le llamaba, delató públicamente su identidad y su cometido secreto. Werner bailó peligrosamente por el hilo que separa la vida de la muerte, pero cuando no trabajaba, disfrutaba de una existencia de lujo producto de las ingentes cantidades de dinero que cobraba. Para su trabajo disponía de su propio avión y para su relax de una finca con un zoo privado y el picadero de caballos más grandes de Alemania. A los 77 años seguiría disfrutando de esa vida de lujo si no hubiera sido porque su nombre apareció en una lista de usuarios de un banco de Luxemburgo y en los papeles de Panamá. Ahora puede acabar en la cárcel por no haber tributado, atención, 42 millones de euros al fisco alemán. Su problema, no puede demostrar que todo ese dinero lo ha ganado como agente secreto. A veces, ser agente oscuro tiene esos problemas. Y problemas no, beneficios, un lujo tener con nosotros a Fernando Rueda. Gracias, Fernando. Gracias, un abrazo fuerte, chao. Y enseguida os vamos a desvelar ya quién ha sido el personaje oculto de esta semana. Silvia Casasola. Bueno, el duelo ha estado entre Angelina Jolie y Linda Hamilton. La pobre Sigourney Weaver nos ha llevado apenas nada, yo creo que nada de nada. Bueno, vamos a resolverlo. Además de en el cine, triunfó también en la televisión con la serie La Bella y la Bestia, que le supuso un Globo de Oro. ¡Ay, qué recuerdos! Ahora que hablamos tanto que si vamos a hacernos casi personas medio robóticas, ¿quién nos recuerda? ¿Quién no le recuerda? Se trata, como habéis adivinado, de Linda Hamilton en su papel de heroína de Sarah Connor en Terminator. ¿Y por qué ha sido noticia Linda? Pues porque la saga vuelve, sí. Vuelve junto a Schwarzenegger y también junto a James Cameron como productor e ideólogo del guión, aunque el director será Tim Miller. La idea es hacer tres nuevas películas donde los veteranos pasarán el testigo a jóvenes intérpretes, algo similar a lo que ha pasado con la Guerra de las Galaxias. Y bueno, y después de saber que nuestro personaje oculto es Linda Hamilton, vamos a ver quién se ha llevado el premio de esta noche. Ha participado en Rosavientos 20 y es Esteban con @algol71. Así que nos ponemos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección. Juicio a la historia. El otro día con Ana María Vázquez Hoyos, en el Juicio a la Historia, nos enteramos de cuál fue el pasado y la importancia, a lo largo del tiempo, de la caca. Hoy nos vamos a enterar de la importancia del pipí. Vamos a ver, de la Agüita Amarilla, Ana María Vázquez Oiz, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem, pues muerta de risa, ya vamos de la caca al pis y tiro porque me toca. Eso estamos. Es lo que buscaban los romanos cuando vinieron, cuando hablaban, buscamos oro, oro en la península, oro líquido, era eso, ¿no? No, claro, es que el problema es que vosotros sabéis que los romanos vinieron, en teóricamente, para cortarles el paso a los cartagineses que querían invadir Italia. O sea, cogió Aníbal en Sagunto, cogió los elefantes y tacata, tacata, tacata, con la Costa Azul, por encima de los elefantes, al lado del mar, digo yo, que no sé cómo haría, pero cada vez que paso por allí, digo, madre mía, qué horror. Y entonces llegaron los escipiones, como en el 218, y le cortaron el suministro a Aníbal con la mina de plata de Cartagena y dijeron, y pues este país pues parece que es majo, pues parece que tiene posibles. Y empezaron a mandar a generales con las legiones romanas, tacata, tacata, tacata, a conquistar toda España, que España fue el primer país invadido por los romanos, más o menos, supongo, y el último conquistado. O sea, es decir, que los antiguos iberos se liaron a pedradas porque no tenía muchas cosas. Y digo lo de pedradas porque eran muy famosos los honderos baleares, que, claro, besos no les tiraban, ni rosquillas, ni magdalenas, ni ensaimadas, con lo buenas que están, sino que se liaron a pedradas, ya conocían a los honderos baleares, que los tenían ellos de mercenarios y tal. Total, que hay unas guerras muy famosas, que son las guerras de los celtíberos, que os suena Numancia, así para andar por casa, que la arrasaron totalmente. Terrible episodio. Horroroso. Además, las mujeres luchando, matando a los niños, comiéndose a los muertos, horrorosos. Y también se rebelaron bastante los lusitanos, y os suena muy bien Viriato. Mm. Es decir, Viriato, cuando empiezas a traducirlo y a estudiarlo, decían Viriato, pastor lusitano. Vale, os suena. Estamos más o menos en el 155-146 antes de Cristo, que es cuando estaba Augusto, que es el más conocido. Y no os quiero meter un rollo, pero lo estoy metiendo. Porque para orientarnos, porque claro, ya desvelada. Nos orientamos en los lusitanos, en hace 2200 años, en claro, lo que venían a buscar los romanos. Y puede ser que, por lo que nos estás contando, los romanos cuando llegaron aquí, cuando estaba Viriato y toda esa época, aquí digo España, Portugal, que es la península ibérica, bueno, pues de ahí viene quizá eso de pis lusitano. Claro, es que el problema es que, según una fuente que luego os la leeré porque traigo hasta el poema, parece ser que los lusitanos, tatachán, tatachán, tatachán, se lavaban los dientes con pis. ¿Pero lo hacían para que se les quedara blanquitos? Pues eso ya no lo dicen. ¿O para que se les quedara amarillitos? Pues no, porque resulta que el pis, daros cuenta lo que es el pis paspus, pis nada más, en un barril, desde a lomo de burra o a carro, lo llevarían, no creo que lo llevasen a caballo los grandes, los señores del correo de Roma que iban más deprisa, no, iban a uña de burro o buey o lo que fuese. Imaginaros cómo olía el pis, aunque estuviese muy bien tapado, cuando llegase a Roma. Pero, ¿por qué era tan bueno el pis? A ver si aquí, que además era el pis de caballero, el del pis de señora no se habla, con lo cual estamos listas. Nosotros no meamos bien, Silvia, esto es una cosa. Pero me imagino que estaría mezclado. Y los portugueses mean mejor que los españoles. No, pin de hombre. Y las hembras portuguesas también mean. Ya, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que había depósitos de pis de tío, de lusitano? Vamos a ver, señora, que las señoras no existimos. O sea, las mujeres, el pis se ni iba... Ni meamos, ni hacemos caca, suelo, ni chispún, chispún. Menos mal que parían algunas así por casualidad, porque si no, fíjate. Pero es cierto que a lo mejor, dependiendo de lo que comieras, el pi salía de un color más fuerte o menos fuerte, olía más fuerte o menos fuerte. Ahora cuando te tomas espárragos dicen que huele más. Hombre, digo yo, yo son bueno, esas cosas que va oyendo, porque yo el pi de hombre... Yo no sé cómo huele, pero sé que... Será igual ahora que hace 2000, hace 4000 años, ¿eh? Pues no porque lo sé. Porque eso depende del ser humano. No lo sé. No, pero tiene mucho que ver la dieta, ¿eh? Yo creo que por eso les gustaba el pis de aquí, de España, que era por la dieta, estaba más en condiciones, dejaban más blanquitos los dientes. Para mí que era por la lejanía, es decir, por la descomposición. Claro, cuanto más lejos, más tarda en llegar a Roma, y cuanto más descompuesto está el pis y va saliendo lo que es el amoníaco, pues más olía. ¿Y el que venía de Egipto estaba mejor? Allí no hace pis. Que ya hace mucho calor y lo suda todo, ¿no? Exactamente. O sea, aquí el pis lusitano, que es el que valía. ¿Y para lavar también utilizaban pis? Vamos a ver, señora. El pis... es amoníaco. Claro. Y en estos momentos, ¿con qué limpian las tatas, por lo menos la mía, los cristales, que yo no sé? O sea, ¿y los muebles? ¿Los de la cocina? Los muebles de la cocina tampoco, no tengo ni idea. Pero yo sé que se limpia de maravilla los cristales con agua con amoníaco, que estoy haciendo, yo estoy enseñando historia antigua, y además he procurado hace 40 años saber limpiar cristales. Pues no sé, ni con amoníaco, ni son amoníaco, ni con cristasol, ni con pis lusitano. En cuanto vaya a Lusitania, le digo a un bombero, que son guapísimos: ¿me podrías hacer aquí un poquito de pis, por favor? Yo lo cuento. Pero ahora entonces... O sea, que la historia, perdón. No, yo tengo la excusa para hablar con los bomberos, que son guapísimos. Ahora no lo presento, que no lo dejo. La historia nos enseña que si la ventana está sucia, méate sobre ella, que es estupendo, exactamente, ¿no? O sea, lo que yo pero necesito... Pero si tienes un portugués a mano, ya no te quiero hombre, contar. Y yo no sé... Ya, pero no hay sé. Que secarla, a ver si se van a pensar que solo con la manguera ya se queda la cosa en condiciones. Pero que nadie la seque con las manitas, ¿no? Bueno, con yo algo. Solo os digo que aquí, cachondeo o no cachondeo, el pis lusitano... valía lo que el su peso oro. En oro. Sí, su peso en oro no, líquido. Más que el peso, porque el oro chino pesa más que el pis. Al revés. Uy, qué lío tengo. Vamos a ver. Os tengo que decir esencia que... de pis. No, esencia de pis no. Tiene que ser pis contundente, jolines. Vamos a ver. Entonces yo he llegado a la conclusión de que los romanos, con la excusa de que venían a quitarle la pasta a los cartagineses por Cartagena... Se encontraron el pis de los lusitanos por un casual, porque, claro, llegan los escipiones, vienen con las guerras estas púnicas después de la segunda y tal, o con la segunda, que ya no me acuerdo, y no lo voy a contar, que aquí no vamos a hablar ahora de historia antigua, sino del pis. Y entonces conocieron... ¿Qué conocieron? Los jamones españoles, que también los tenían, y por cierto, que hay monedas con un jamón, en uno de los tipos anverso o reverso hay jamones, con lo cual conocían el jamón. El aceite ni os cuento, pero se encontraron primero con el oro de las médulas, que claro, se cargaron por aquello de la rugium montium, que es hacerles canalillos y destrozar los montes, pues casi se cargan medio viejo con lo de sacar el oro. Pero se encontraron con el pis de los lusitanos. Y se conoce que vino algún avispado y dijo: tate, aquí hay tomate. Y más que tomate, dijo: aquí hay pis. Y se lo llevó a Roma. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza el pis? Para blanquear la ropa. Que en vez de tenéis lejía, pues hacéis pis. Y os quedan los manteles niquelados. Para que veas. Jolines, o sea, que vinieron, no se sabe por qué, se encontraron con un meao y se llevaron un jamón. Exactamente, o sea, menos mal, para consolarse, digo yo, o le darían de comer jamón. Claro, daros cuenta una cosa. Pero es que ahí va el paso, te comes el jamón, se te quedan los trocitos entre los dientes, y entonces dices, voy a tomarme esto para refrescarme y así me los quito. Oye, y no te rías, que hay una cosa que se llama orinoterapia, ¿eh? Que hay gente, que lo podéis buscar en internet, que bebiendo el pis... están consiguiendo pues unos efectos saludables. Yo no quiero probarlo, yo prefiero tomarme una naranjilla, ¿verdad? O Aquarius también. Un Aquarius también, o cualquier tontería de estas, pero lo de beberse el pis, salvo que tengas una extrema necesidad de que estás encerrado en un sitio y no tienes agua, te bebes lo que te echen. Claro. ¿No? Pero hay una cosa que es fundamental, que no os he dicho, que en Roma también empezaron a utilizar una lavativa dental, como la llamaban, que los egipcios ya le llamaban clíster, que era una suma de las cenizas de pezuña de buey con sal, mirra, cáscara de huevo en polvo, pimienta y piedra pómez. Vamos, o te limpiabas los dientes o directamente te ponías una dentadura nueva, porque de cocodrilo, que son, tienen bastantes dientes, digo yo. Total, que en Roma utilizaban como abrasivo las conchas trituradas de moluscos mezcladas con miel, plantas aromáticas y vino. Y cerebros de ratón. Mm, qué bien. O sea, que yo, de verdad, yo ya no me lavo los dientes. O sea, pero es que resulta que para las lavanderías, que se llamaban fulónicas, con ella, fullónicas escrito, pues usaban la orina para blanquear la ropa. Y a lo mejor a alguien que estaba en la fulónica se le ocurrió, porque tenía las manos manchadas de aquel mejunje, hacerse chispún, chispún, marrano, con perdón, en los dientes, y de repente empezaron a blanquearse. O sea, vosotros fijaros la asquerosidad asquerosa de lo que os estoy pero contando. Con toda la guarrería que se tomaban, claro, el tema del pis pues no era para claro, tanto. Pues estaban en su salsa, igual que hay muchísima gente que se ve que hay... Bueno, no quiero hablar de guarrería, que no me gusta. Total, que parece ser que lleva los... Lleva 15 que... minutos. Sí, pero no de tomarme ni de limpiarme los dedos. Y hay una cosa que sí os voy a contar porque es una anécdota de en Irak. Yo me fui a comer un cordero maravilloso a orillas del Tigris en Bagdad y luego me dieron palillitos y son palillitos de ateca. O sea que todo el mundo mundial ha estado lavándose los dientes y limpiándose los dientes como podían. Y os tengo que contar, antes que me digáis que soy una pesada, el poema de Catulo a un tal Egnatius, que le dice, se conoce que sonreía muchísimo porque sabía, o bien se había limpiado bien los dientes o se había puesto pues una dentadura nueva que podía ser de porcelana o podía ser también de hueso, ¿no? Y dice, mira, Egnatius, no hay nada más tonto que sonreír a tontas y a locas. En el país de Celtiberio, lo que cada hombre mea lo acostumbra a utilizar para cepillarse los dientes y sus rojas encías cada mañana. De modo que el hecho de que tus dientes están tan pulidos solo demuestra que estás más lleno de pis. Mm-hmm. Y por eso se sabe que en España se utilizaba ese pis. Y luego hay otra fuente que dice que es precisamente el pis de los lusitanos, que las mujeres romanas de clase alta pagaban muy cara la orina lusitana porque era la más fuerte. Y ten más, os lo digo para que veáis, cuando tengáis a un lusitano, le decís, macho, que sois una maravilla, ¿no? Se utilizó, ¿sabéis hasta cuándo? A ver. Un siglo, dos siglos, tres siglos. Se admiten apuestas. ¿Hasta después del 19 o por ahí? 18, Silvia. Se utilizó el pis y luego... Pero lo curioso es que luego ya se descubrió, también por una casualidad, que en un sitio donde había aguas fluoradas, a la gente empezaban a desmanchársele los dientes amarillentos. Y descubrieron la utilización en las pastas dentífricas del flúor. Por eso ahora mismo se dice pues fluoradas y todas estas cosas, ¿no? ¿Habéis visto qué bonito? Fíjate. Ya, pobres lusitanos. Oye, tenían su aquel. Ya, pero lo que no os he contado también, que no sé dónde lo encuentro, porque tengo una cantidad de cotilleo sobre el pis, es que los emperadores hicieron... y pusieron impuestos sobre el pis. Empezó Nerón. Y... Sí, sí. O sea, que mías encima estás en pagar. Y es que... No, claro, es que tú fíjate la cantidad de pis que tendrían que importar en Roma. Claro, en la Roma del siglo I después de Cristo, en la época de Augusto, que se muere en el 14, había 1 millón de habitantes. Calcula que se lavasen los dientes pues 100.000 personas. Pues claro, el pis era oro. Lo que está claro es que ellos no se querían lavar con su propio pis. Querían coger el pis. No, claro, se conoce que lo mezclaban con pero claro, utilizaban ya el pis que había, es decir, el amoníaco del pis, lo procesaban y ya hacían una pasta o alguna cosa de estas, y pero claro, se sabe que el ingrediente es el pis lusitano, repito. Ana María Vázquez, hoy contigo aprendemos, contigo nos divertimos y encontramos cosas fantásticas como esta que nos has contado sobre el dorado, que es lo que buscaban los romanos en España, era el pis lusitano. Y también los jamones y el oro de las médulas. ¡Hala! Así que al, el negocio es el negocio. Ya te digo. ¡Carpe diem! Genial, fantástica, divertida, encantadora y muy ilustradora, con mucha información, Ana María Vázquez hoy, la profesora e historiadora en estos juicios a la historia. Ahora vamos a hablar, porque llevamos 3 horas 27 minutos ya de domingo, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Muchos investigadores, muchos estudiosos están buscando remedios, están buscando cómo enfrentarse a una enfermedad que afecta a millones de personas. Hoy le vamos a rendir homenaje a parte de esas personas que sufren la enfermedad, a los niños, las víctimas más indefensas, pero las víctimas que nos hacen ser un poquito mejores. Es fascinante lo que nos van a contar ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cada tres segundos una persona fallece por cáncer. Nos enfrentamos a la que será la primera causa de muerte en el mundo. Cada vez hay que se diagnostica un caso y todos hemos sufrido eso en el entorno, algo cambia para siempre. Esa enfermedad es un antes y es un después. Es una lacra y un sufrimiento. Los enfermos, eso sí, sacan su fuerza, se hacen inmunes a los males superfluos. Y cuando ese enfermo es un niño, el ejemplo que nos dan es todavía mayor. Se convierten en pequeños profesores. La persona que vamos a tener con nosotros hace que su mundo, que el mundo sea mejor. Son tiempos en los que necesitamos ejemplos. Y ella y sus niños lo son. Es coordinadora de la asociación Pídeme la Luna. Y es que ellos hacen que esa luna esté más cerca. Es una de las personas que más sabe en el mundo de las sonrisas. Mari Carmen Huete, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal, cómo estás? Es un tema muy largo, tan largo, estaríamos horas hablando, pero sobre todo los niños, mientras tanto sonríes, porque las sonrisas, aunque tengan una enfermedad terrible, sumar esas sonrisas y restar silencios, como es uno de los lemas que de una de las campañas que has llevado a cabo, seguro que te suena, ¿no? Eso de sumar sonrisas y restar silencios, ¿no? Totalmente, además que es maravilloso sumar sonrisas. Piensa que uno de nuestros objetivos de la asociación es hacer que se cumplan los sueños e ilusiones de nuestros niños, por muy difíciles que sean, y devolver a sus caras pues una sonrisa, ¿no? Imagínate después de los largos periodos hospitalarios que están durante todo el año, pues de esta manera pues conseguimos disminuir la ansiedad y también aumentar la confianza de nuestros niños y, por supuesto, de sus familias también, claro que sí. Todo el mundo está afectado, enfermos, familias, nadie se libra, pero cuando un niño está en esa situación es como si esa enfermedad atacara el futuro y ese futuro parece que se trunca y desde pequeños se enfrentan a una prueba difícil, muy difícil, pero es una prueba que les hace crecer muy rápidamente, ¿no? Efectivamente, Bruno, y además es muy sorprendente porque ellos nos transmiten muchísimo más de lo que nosotros le damos, recibimos mucho más de lo que le damos. El mejor regalo que nos pueden ofrecer ellos es su sonrisa diaria. Y piensa que nosotros intentamos sorprenderles porque nuestra asociación de Pídeme la Luna, nuestro objetivo principal, como ya te he comentado, es que cumplir alguno de sus sueños, ¿no? Pero hacerles ver que todo es posible cuando se lucha. Y si tiene ilusión, confianza y esperanza, pues eso es muy importante. Creo que a través de estas actividades también que realizamos, pretendemos de alguna manera transmitir cierto valor humano. ¿Verdad, Bruno? Que en esta sociedad algunas veces parece que faltan. Y a nuestros niños, sobre todo, transmitirle que a través del esfuerzo y el optimismo ante la enfermedad, pues merece la pena todo, claro que sí. Fíjate, has dicho nuestros niños. El otro día cuando me escribiste, uno de tus mensajes me llegó al alma esa expresión que decías, mis niños, porque sí, son de todos y son tuyos también, en el sentido, o tú eres de ellos, ¿no? También, pero la sintonía que se produce entre las personas que les ayudan y ellos es enorme, ¿eh? Es enorme. Además, yo, os comento un poquito que Pídeme la Luna es una asociación sin ánimo de lucro formada por enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, padres de los niños de la unidad de oncohematología del Hospital Infantil de Jaén, y que fue creada por Marisol Escribano, que está nuestra maravillosa presidenta. Ella era enfermera y ella realizaba estos sueños sola en el hospital, hasta que pasaron unos años y decidió crear esta preciosa asociación que se llama Pídeme la Luna. Y si me permite, te voy a explicar, Bruno, el lema nuestro, que es un poquito más largo, es Pídeme la Luna y te la intentaré alcanzar con tal de que tus sueños se hagan realidad. Fíjate. O sea, yo creo que, imagínate, yo creo que ahí lo dice todo, ¿no? Ahí lo dice todo y realmente es lo que tú comentabas, es que al final somos una familia. Porque lloramos juntos, reímos juntos, viajamos juntos, realizamos actividades juntos y al final se convierte en tu segunda familia. Totalmente. En tu segunda familia, y ellos necesitan una familia, la primera, pero que sea muy amplia, ¿eh? Hablamos con Jaén, una asociación en Jaén, pero es una asociación con diferentes nombres y personas que están en ellas, que existen en todo el mundo, porque este es un mal que afecta a todo el mundo. ¿Los niños pegan el espíritu a los adultos cuando sufren una enfermedad tan terrible como esta? Los niños son un auténtico aprendizaje. Es que son un ejemplo tan grande de lucha, de esperanza y de alegría. Es más, yo lo que sí me he dado cuenta que en todos estos años que estoy, bueno, que llevo con Pídeme la Luna y luego aparte las actividades que he realizado en Oncología de Jaén y de Córdoba, un crecimiento interior inmenso, o sea, no se puede explicar con palabras. Yo realmente muchas veces cuando me hacen esta serie de preguntas, como cuando nosotros hablamos de estos temas, pienso, ojalá vieran lo mismo que yo veo con mi ojo y sintieran lo mismo que yo siento cuando estoy con ellos, porque es magia. O sea, imagínate, para mí es magia lo que vivimos con ellos. Aprendemos muchísimo diariamente. Yo siempre digo que en la vida tenemos que tener espejos, ventanas, personas sí, a las que mirar, intentar imitar, que algo de nosotros, de ellos esté en nosotros, ¿no? Los niños son esos espejos, ¿no? Son esas ventanas a las cuales tenemos que acercarnos porque nos tienen que enseñar más de lo que creemos. Como digo, son pequeños profesores y son capaces de dar muchas lecciones y además se enfrentan a un mal tan terrible con mucho más optimismo y mucha más fuerza eso en el futuro que los adultos, ¿eh? Exactamente, y uno de nuestros segundos objetivos es ese, el buscar una dosis de positivismo para que los niños vean que el hospital puede ser también una segunda casa y no como un lugar hostil, ¿no?, que van para los tratamientos, que van para larga estancia. En eso también insistimos mucho y nos preocupamos, pues, de que lo vean de otra manera. Imagínate cuando rodamos hace 3 años el primer videoclip musical allí en la planta de oncología infantil, pues la organización que llevé a cabo fue inmensa y la verdad que fue larga, pero mereció totalmente la pena. Bruno, aquel día era un concierto oncología infantil, es no que, era un hospital. Es que son unos auténticos artistas, ¿eh? Imagínatelo allí, disfrutando, sintiéndose el centro del videoclip, bailando, cantando. Por un momento olvidaron que estaban enfermos. Eso es lo más importante, esos momentos. Y también es importante que todos se impliquen. Vosotros veis la ayuda porque esas estancias en los hospitales van a ser largas durante un tiempo bastante importante. Va a ser su segunda casa, sí, y los profesores y todo su entorno. Pero los profesores pedís mucho material, ¿no? Que se implique la sociedad entera y que se impliquen además quienes tienen que implicarse más, quienes van a estar cerca de los niños, los profesores, los educadores en ese caso, ¿no? También, totalmente. Bueno, allí en el centro hospitalario tenemos pues los profesores que los mandan siempre, ¿de acuerdo? Que tienen ya organizado todo según las edades de los niños que están ingresados. Eso siempre van allí, dan sus clases e incluso cuando se mandan algunos niños, porque a veces están en aislamiento, pero si pueden salir y estar en su casa, aunque pasen allí también en aislamiento, ¿no? Pues una temporada, pues también se habla con los profesores y la verdad que hasta el día de hoy todo ha ido correctamente, los profesores van a las casas de los niños y se organiza de forma normal y la verdad que estamos muy agradecidos, ¿de acuerdo? Por otra parte, si me permite, Bruno, te claro quería que comentar. Sí. Sí, mira, nosotros, y además que me gusta siempre explicarlo, aunque sea rápido, porque yo creo que es muy bonito. Mira, cada vez que pues ingresa algún niño en Oncología Infantil de Jaén, Marisol, que es una bellísima persona, y desde aquí que le mandamos un enorme abrazo, ¿verdad? Le pregunta tres deseos a un niño, y de uno de esos tres se cumple. Efectivamente, pues, ¿cómo empezamos a financiar todos estos sueños? Pues a través de un libro que escribió Marisol, que se llama El águila y el gorrión, basada en un hecho real que vivió ella con un niño. Y a través de ese libro, pues, podemos financiar este tipo de sueños. Porque si quieres te comento algunos de los sueños, porque también son muy graciosos y la verdad que son muy divertidos algunos. Claro que sí. Además, en unos tiempos en los cuales los adultos casi no tienen sueños, tenemos que aprender de ellos, Por supuesto que sí. Yo siempre intento tener aquí a mi niña interior también un poquito cerca, ¿no? Aparte de la mujer que soy, pero tenerla cerquita para equilibrar ciertos momentos duros, ¿no?, que vivimos diariamente y que necesitamos parar en algún momento y decir, bueno, para, piensa. Esto realmente no son problemas, los problemas graves son otros. Y bueno, y esto es lo que nos enseñan ellos, ¿eh? Cuidado, mira, fíjate qué aprendizaje más grande lo que nos transmite. Pues lo que te iba a comentar, Bruno, pues algunos de los sueños, pues mira, por ejemplo, un niño quería nadar con delfines. Fíjate. ¿Vale? Pues sí, pues lo que hicimos fue, pues ya que solamente se puede nadar con delfines en Portugal, aquí por España no se puede nadar con ellos, solamente pues verlos, ¿no?, el espectáculo y tal, pues en un autobús pues montamos a todos los niños, conseguimos todo correctamente, los permisos, siempre que viajamos, muy importante decirlo, pues viaja por un grupo sanitario del hospital, porque evidentemente pues son niños especiales. Y bueno, pues nos fuimos a nadar con delfines, Bruno, allí a Portugal. Otro niño, por ejemplo, pues quería viajar en tren. Fíjate qué sencillo. Viajar en tren. ¿Y lo consiguió? Por supuesto. Claro. Lo montamos en tren, hizo su viaje y lo pasó genial. Y bueno, también hemos viajado al musical de Rey León a Madrid. Algunos quieren ir a la playa porque, bueno, pues hay niños que la realidad es que no conocían la playa. Pues Pídeme la Luna lo llevó a la playa, Bruno. Otros pues quieren conocer a los jugadores del Real Madrid, pues se les ha llevado a que vean a los jugadores del Real Madrid, a conocer a cantantes como Manuel Carrasco, David Vivá, pues se les ha llevado, a Disneyland París conseguimos ir también, pues todos estos sueños, Bruno, imagínate, hasta un niño quería tener un jamón en su habitación del hospital. Bueno, y ya que estáis en Andalucía lo consiguió, ¿no? Hombre, imagínate, de los mejores. Pues fíjate, pues sí, no, mire, ahora estamos riendo, pues otro día reímos menos, pero si algo he aprendido con mi familia de Pídeme la Luna, pues que también se ríe de alegría. Desde luego totalmente... que sí. Sí, claro que sí, sí. Y fíjate, el otro día me contaba una médico oncóloga, me contaba que cuando se produce un diagnóstico, no solamente el niño tiene el diagnóstico, para toda la familia, a partir de ese momento toda la familia tiene que implicarse. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a alguien, a una familia, a unos padres que se encuentran ante una situación que ojalá no hubiera pasado, pero que puede ocurrir? Pues sobre todo que confíen plenamente en todo el equipo médico que les rodea, porque yo sí he aprendido en estos años que he estado y que sigo estando muy a menudo en el hospital, es que una vez que confían plenamente en el equipo médico que tienen, ganan confianza, ganan muchísima fe, muchísima esperanza, porque es normal que cuando te dan una noticia así, imagínate, se te cae el mundo en lo alto y es muy duro, es muy duro. Vamos, todo lo que puedo decir no puedo transmitir la sensación. Y luego poco a poco se van ganando la confianza pues del equipo médico, de las enfermeras que la atienden diariamente. Y sí, que confíen en las enfermeras, que son una familia y que se puede salir adelante, que tengan fe y que tengan esperanza. Y que siempre... Mira, hay una frase escrita en la pared del pasillo de oncología infantil de Jaén que dice, lo escribieron los padres de un niño, el día peor empleado es el que no se ha reído, así que todos a sonreír. Fíjate, es bonita esa frase, la vamos a enmarcar ahí como tantas y tantas frases. Uno de vuestros lemas es, lo decíamos al comienzo, es sumar sonrisas y restar sumar silencio, sonrisa, ¿no? Sumar sonrisas, tener esperanza, ilusión y confianza, era lo que te hablaba. Siempre que yo sí que diría que tuvieran confianza, ¿vale? Porque es muy importante tener... Yo sé que se pierde cuando te dan una noticia así, se pierde de alguna manera. Y cuando no, a lo largo de la vida, en cualquier otro pues campo que podríamos hablar, ¿no?, de lo que nos puede suceder diariamente, hemos perdido la esperanza, Bruno. Muchísimas veces, ¿no? ¿Quién no? Pues así, volver a tener esperanza, volver a pensar que se puede, que es posible, pues eso cuesta un poquito, y para eso estamos nosotros, el equipo médico y toda la familia de Pídeme la Luna, que por eso estamos ahí, para hacer los sueños realidad y seguir sumando sonrisas siempre, porque nuestros niños son lo más importante, estamos ahí por ellos, por sus familiares, y sabemos perfectamente que, y gracias a Dios, hoy en día estas enfermedades se curan muchísimo más y que hay que luchar, porque con optimismo la lucha se lleva muchísimo mejor y se puede conseguir antes terminar con esta grave enfermedad. Y ahí estamos nosotros. Y que sepa todo el mundo que, aunque Pídeme la Luna, vuestra asociación está en Jaén, hay asociaciones en muchísimos sitios y en muchísimas ciudades, Por supuesto. Si busca ese sueño también se puede hacer realidad si vosotros lo vais a cumplir, ¿no? Por supuesto. Y desde aquí quiero también pues mandarle un enorme saludo a todas las asociaciones que están en diferentes hospitales y que nos conocen, los conocemos, nos apoyamos y bueno, pues también... nos distribuimos diferentes informaciones y siempre pues somos una enorme familia, porque Pídeme la Luna es una familia, pero al fin y al cabo todos nos tenemos que apoyar y animamos desde aquí que lo mismo que estamos haciendo nosotros desde aquí pues se realice en nuestros hospitales, porque es lo más motivado que se puede hacer para que los niños salgan adelante, sus familias, sus hermanos, porque son todos. Imagínate ya él, toda la familia, todos los hermanos que le rodean al niño que está enfermo, es todo, es un mundo que quizás nosotros desde fuera solo vemos al niño enfermo, pero realmente desde dentro es mucho más amplio, un poco más difícil de explicar, sí. Pero claro que sí. Y gracias a labor como la vuestra y como la tuya, Mari Carmen Huete, ese mundo que puede ser terrible, que es un precipicio, la enfermedad, el diagnóstico, ese mundo puede ser un poquito mejor. Y personas como tú consiguen que el mundo de las que sufren esa enfermedad sea un poquito mejor y sus sueños sean realidad. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias por lo que hacéis, ¿eh? Hombre, pues muchísimas gracias por tus palabras. Yo sé que aporto un granito pequeño de arena, pero granito a granito pues se pueden hacer grandes cosas. Pues claro, un abrazo muy grande, Bruno. Claro que sí, Mari Carmen, un abrazo, chao. Muchas gracias, buenas noches. Somos rebeldes, por supuesto que nos hacemos preguntas, que tenemos muchas dudas sobre algunas cosas, pero hoy, un día como hoy, queríamos estar cerca de las víctimas y de las personas que luchan para que su vida sea un poquito mejor. En Pídeme la Luna, en esta asociación, ayudan a los niños, a que los niños nos enseñen y a que los niños tengan una mejor vida. Y tomad nota, para cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, ellos os pueden informar. La página web de esta asociación, de esta agrupación, es pídemelaluna.org, pídeme la luna. En un Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ya está en la calle, ya están los kioscos, el nuevo número, calentito, calentito, de la revista Historia, Historia de Iberia Vieja. Tema de portada, algo de lo que habla todo el mundo, independencias entre la infamia y el debate, pero una perspectiva histórica. Nos remontamos atrás en el tiempo para saber, conocer y descubrir que lo que está sucediendo ahora en Cataluña no es ni mucho menos la primera vez que pasa en nuestro país. Muchos territorios a lo largo del tiempo han pedido eso, la independencia. Y en la revista vamos a conocer algunas cosas, algunos lugares en los que se hicieron revoluciones, en los que se hicieron movimientos, en los que además se llegó mucho, mucho más lejos de lo que ahora mismo pasa en Cataluña. Una perspectiva histórica necesaria e importante en la revista Historia de Iberia Vieja. Ese movimiento, el más importante de todos, ocurrió en el siglo XIX, el que llegó más lejos fue la revolución cantonal que tuvo a Cartagena en Murcia como el epicentro. Bueno, pues Cartagena y parte de Murcia pidió la independencia. Nos lo cuenta el autor de este reportaje, Alberto de Frutos. Hoy en día la revolución cantonal de Cartagena, que se prolongó durante 6 meses entre el verano de 1873 y los primeros meses de 1874, se estudia no tanto como un anhelo de independencia, sino como una puesta en práctica de ese principio federal para llegar con el tiempo a una mayor cohesión de la unidad de España. En efecto, como dices, una de esas propuestas un poco arbitrarias o quizá locas, pero en el contexto de esa guerra que el conjunto de España o Madrid, entre comillas, mantiene contra esas regiones periféricas, porque no solo Cartagena, sino también algunas provincias del Levante se apuntan a esa movida. Una de esas propuestas es integrarse dentro de Estados Unidos, ¿no? Lo cual no se llevó a efecto. La verdad es que esa independencia, esa búsqueda de la independencia en esta región de Murcia tuvo una influencia importantísima. Casi llegaron al final. Incluso el Estado, Madrid, actuó de forma muy, muy terrible y tremenda. Así nos lo cuenta él, Alberto Frutos. Actuó con mucha contundencia, pero también Cartagena hay que reconocer que fue contundente, ¿no? en su reacción, ¿no? Hubo bombardeo de la ciudad, las murallas fueron bombardeadas. Cartagena también asaltó otros puntos costeros del Levante para intentar movilizar a otras regiones a su pronunciamiento federal. Y fue un grito que se extendió, de hecho, pues por numerosas regiones españolas. A raíz, además, de unos sucesos también muy graves que tuvieron lugar en Alcoy, que se consideran un poco los, en fin, el movimiento pionero dentro de estas revueltas independentistas, entre comillas, de 1873, que acabaron con el asesinato del alcalde de la localidad tras la llamada Revolución del Petróleo. Los movimientos independentistas a lo largo de la historia. Independencias es el tema de portada este mes de la revista Historia de Iberia Vieja. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Las que, por desgracia para servidor, nos han cumplido hoy. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, buenas noches. Lo bueno es que viene con ánimo la música, ¿eh? Sí. Las cosas... Pero es que hoy se tenía que acabar el mundo. Hoy estamos en el fin del mundo y no nos hemos dado cuenta. Según una teoría... ¿Que no nos hemos dado cuenta? Nada, ¿serás no, no. tú? No, bueno, tú sí, te veo muy demacrado ya. Bueno, hay una teoría científica plenamente demostrada que dice que el número 33 es muy importante en esta teoría, porque como Jesucristo tenía 33 años cuando le crucificaron, como la ciencia ha demostrado, como Elohim, Dios en judío, está nombrado 33 veces en la Biblia, y como hoy se cumplen hace 33 días que hubo un eclipse total, ese que se vieron sobre todo en Estados Unidos, pues 33, 33, 33, fin del mundo. Pero era lo de la tos, ¿no? Totalmente comprobado. Ciencia pura. Así que no sé qué hacemos aquí. Diga usted 33, decían los de la tos. Exacto. Bueno. Bueno, pues hoy no se ha acabado el fin del mundo, pero seguramente sí estamos en él. Y han puesto una fecha, el 2100, para que se vean los efectos de lo que sí que es algo muy serio y muy terrible. Bueno, la sexta extinción. La sexta extinción, hacia ella vamos de cabeza. A lo largo de la historia, bueno, todos los científicos han estudiado las cinco extinciones previas que ha habido hasta ahora, desde hace casi 500 millones de años hasta la última, que fue hace tan solo 65 millones de años. En ellas, como ya sabemos, han ido extinguiendo determinadas especies de flora, de fauna, de la biodiversidad del planeta en cada fase en la que surgieron estas extinciones, ¿no? Fundamentalmente todas han sido provocadas bien por glaciaciones, bien por todo lo contrario, bien por impactos de meteoritos, el famoso impacto en la península de Yucatán, ¿no? Y bueno, lo que ocurre, que la diferencia que hay ahora es que esta no está provocada está provocada exclusivamente por el hombre. O sea, en las anteriores el hombre, digamos, que no ha tenido ninguna participación, pero en esta, el cuidado que estamos haciendo al planeta, pues hace que muchos científicos dicen que ya estamos en los comienzos de esta sexta extinción. ¿Y en qué se basan ellos? Bueno, pues se basan primero en la tasa de extinción de determinadas de las especies en general, ¿no? Sabemos que hay especies que cada vez se están extinguiendo. Lo que está claro, que la historia del planeta es una historia de cambio. Siempre ha habido estas extinciones masivas en las que han desaparecido unas especies para que otras se beneficiaran, por así decirlo, para que otras surgieran, para que algunas se hicieran, llegaran casi al borde de la extinción y se hicieran más fuerte y pudieran aclimatarse a las nuevas condiciones que tenía el planeta en esos momentos, y eso es la historia del planeta y de todos los que estamos aquí en el planeta. En este caso siempre ha estado todos estos fenómenos. Los expertos dicen que no ha sido en ninguna de estas extinciones un solo fenómeno el que ha ocasionado las extinciones masivas, ¿no? Sino claro, que ha sido que esto no pasa de la noche al día, claro, sino que es un proceso, millones, ¿no?, de años, en efecto. Y entonces siempre ha habido, o en algunos de estas extinciones ha habido varios fenómenos que se han sumado y han posibilitado el que hubieran estas extinciones masivas. Una extinción masiva surge cuando hay, en un momento determinado, digamos, una tasa de extinción excesivamente en un tiempo relativamente corto. En la historia de la Tierra hablamos de millones de años, y entonces esa especie no ha podido subsistir. Y nosotros vamos hacia eso, entre otras cosas, por el cambio climático, por el uso que le estamos dando de sobreexplotación a los recursos naturales de la Tierra, el famoso CO2, el famoso efecto invernadero, el famoso metano y otros gases que están fomentando este hipercalentamiento de la Tierra. ¿Y por qué hablamos del CO2? Bueno, estos días, la semana pasada, ha salido un estudio en ¿cómo se llama, Bruno, la revista? ¿Tú lo dices? Science, no sé qué, Advances, ¿no? Science Advances. Claro. Bueno, el profesor Rodman, que es un... Digas como lo digas, siempre va a haber alguien mal. Siempre se dice mal. Dice que lo que decimos no mal. Bueno, pues entonces... decir algo, ¿no? El profesor Rodman, Daniel Rodman, que es un profesor, es codirector del Centro Loren del MIT, del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues él ha realizado... No Rodman, el que jugaba baloncesto, sino otro. Daniel Rodman, sí. Bueno, él ha conseguido, o ha realizado, mejor dicho, primero ha revisado todas estas extinciones antiguas que ha habido, de las cinco extinciones, y él ha extrapolado todos los datos y que se saben, y ha comprobado que en los niveles de CO2 que estamos mandando al el hombre, ahora ya no es por casos naturales, sino es el hombre, los niveles de CO2 que estamos enviando a la atmósfera y de los que los mares, los océanos se están nutriendo, indican que la aceleración, más claro, que si seguimos en estas condiciones contaminando y creando más efecto invernadero, la saturación de CO2 del mar va a llegar a su máximo, en donde no pueda filtrar más CO2. Vamos, que la estamos cagando y como sigamos un poquito tenemos diarrea, exactamente, ¿no? Exactamente, más o menos. Entonces, el mar no va a poder filtrar más CO2 en el año 2100. Bueno, el hijo de Jacques Cousteau hace nada ha estado también hablando en una entrevista y comentaba algo similar, como que no nos estamos dando cuenta, porque claro, las profundidades del océano es como que prácticamente no lo vemos, pero que es la cloaca del planeta y la culpa la tenemos los humanos. Muchos animales, en este efecto de calentamiento que estamos realizando al planeta, muchas especies buscan los lugares más frescos normalmente debido al calentamiento, donde refugiarse, que es su hábitat natural. Entonces, este hábitat natural, el que ya va quedando muy poquito, es en el fondo del mar. Si conseguimos lo que estamos haciendo ahora, cada vez que los mares de los océanos, las aguas de los océanos se calienten más, la saturación de estos gases va a hacer que también el fondo del mar se caliente, con lo cual la extinción va a ser brutal, va a ser en todos los tanto en tierra como a nivel del mar. Y esto, las tasas de extinción de animales que hay ahora, de flora y fauna que hay a día de hoy, son muy parecidas, dicen los expertos, a las que hubo en otras extinciones masivas. Estamos llegando al final del programa y quiero decir dos cosas. La primera es que hoy hemos tenido a un personaje fascinante, importantísimo, reclamadísimo por decenas y decenas de medios de comunicación todos los días. Y ha estado últimamente solo en tres. Y uno de ellos es La Rosa de los Vientos. Y al lado de mí está Javier Sevillano, que es el gran responsable de haber convencido a Pepe Navarro de que esté con nosotros. Javier, muchas gracias. Por vosotros, por aguantarme. Le dijo, o vienes o ya sabes que en el 2100 la cosa se acaba. O vienes o vamos. Y que la gente escriba con almohadilla Rosa Vientos en 20, con nuestra etiqueta. Nos faltan dos o tres mensajes, nada más, para volver a ser lo que hemos sido durante toda la temporada. Es decir, trending topic, tendencia nacional. Así que a escribir y a escucharnos mañana a partir de la 1:30. Eso es, mañana más.